Influenza AH1N1 ha epete imba asupahu y katuba ovañan derehe o iramo tapisha imba asuba. Ha ihu u oñe e tera iñatiara mo enwetere iñan derobare. Y katuta ñamombia ya yepojeira mo tapiaite upotin jabore tera ya ipuruba era alcohol o huerecova gel. Nyande huubo ha nyane atio ve nyamo iba era nyande yuba nyande yuru ari uro yaipuruba era pañuelo desechable. Ani kere moin de pon de yuru ari. Dovalei ya u oñondive tembi upe tei tembi purupe ha daikatui yaipuruka tembi purukuera yaipuruba ekue. Dovalei avei ya u oñondive terere terakaau. Upeisha avei da yajava erai ate wasuhape. Ika tu hanguare por anduve ha ejo pyty hanguañe pytyvo ejenoi kua linea baja pe 141. Koa jae petei marandu Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Wiouba hañe pytyvo jape oin hendive UNICEF ha entidad binacional yasuneta.